ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de este día sábado 26 de junio del 2021. Este fin de semana es largo por los santos San Pedro y San Pablo, este lunes feriado, y por supuesto que con este tema, este mix que usted está escuchando ya a esta hora, vamos a saludar en primer lugar a don Roberto Ramos, quien me acompaña en esta jornada en el Control Master, y también allá, como siempre, abajo él, don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Y también con estos temas vamos a saludar de inmediato a la presidenta regional del Colegio de Profesores de esta zona maulina, la profesora Leslie Marchán. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarla. Bienvenida nuevamente a Impacto Regional. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Un saludo a todos los auditores y auditoras. Ya regreso con usted, profesora. Voy a la otra línea de inmediato. Está el expresidente del Colegio Médico, siempre estaba con nosotros aquí participando en este sencillo, humilde programa, y ahora es subdirector médico, el doctor Juan Enrique Leiva. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Buenos días y buen fin de semana a todos. Muchas gracias por la invitación. Moisés, escucho un retorno muy bajo, no sé si es problema mío o es de ustedes. Ahí lo vamos, inmediatamente lo vamos a ver, doctor, ¿ya? Bueno, me gustaría saber la primera pregunta para la profesora. ¿Qué le parece el llamado del ministro de Educación de insistir en que los estudiantes vuelvan a clases presenciales precisamente ahora que tenemos en Chile la variante Delta, que, según los científicos, atacan con mayor fuerza a los niños? Profesora Leslie Marchán. Bueno, a mi gremio nos parece un llamado totalmente irresponsable. Creemos que es muy apresurado, mientras que no conozcamos cuáles son los verdaderos alcances de esta nueva variable. Por lo tanto, no es posible retornar presencialmente, menos con esta nueva variante que ha ingresado a nuestro país. Ok, ya regreso inmediatamente con usted, profesora. Voy con don el subdirector médico del Hospital de Talca, don Juan Enrique Leiva. Poco o nada se les cree a las autoridades de salud, especialmente por el último caso ocurrido con la persona que llegó de Estados Unidos y que trajo consigo la variante Delta. Nunca le hizo un testeo en el aeropuerto, como dijeron los responsables de salud, ni tampoco pasó por una residencia sanitaria y estuvo junto a familiares y amigos en un restaurante y pasó directo desde el aeropuerto hasta San Javier. Doctor, hay dirigentes y expertos de salud que piden la salida de París y Daza, y también rodea por aquí por la región del Maule, para que salga alguien de los responsables por la mala gestión en forma de combatir la pandemia en Chile y porque ni siquiera han tomado en cuenta las recomendaciones del Colegio Médico, donde usted también lo hizo, doctor Juan Enrique Leiva. Primero, el caso Delta que se ha conversado y discutido tanto en el último de ayer, primero se encontró, y no se encontró por azar. Se encontró porque se buscó. Y si se buscó es porque se aplicaron los protocolos acorde a lo que se estaba investigando. Y por lo tanto, yo no estoy tan de acuerdo con que los protocolos se hayan violado o se hayan saltado en su integridad. completo. Y por lo tanto yo no soy tan alarmista con respecto a lo que usted afirma, ni tampoco voy a ser partidario de andar pidiendo salida de nadie. La Seremi en la región del Maule ha hecho un trabajo incansable con respecto a la pandemia, pandemia que nadie estaba preparado para enfrentar, protocolos que no existían y situaciones de vigilancia que tampoco existían, y que se ha ido haciendo camino al andar y se ha ido organizando todo el sistema público, privado, colegios, industrias, comercios, todo ha tenido que reaccionar de alguna manera importante respecto a esta enfermedad, coronavirus, y ahora esta nueva variante. Obviamente que nos hace estar más atentos y tenemos que estar mucho más precavidos, y las autoridades, tanto de salud como en el caso del colegio, las educacionales, tendrán que repensar si es el momento como para insistir en la vuelta a clase, que también comparto las aprensiones, porque obviamente la variante Delta, como la hemos revisado, y ayer hicimos una presentación junto al doctor Rafael Silva, de que es una variante más agresiva, que tiene otras connotaciones, y que en Chile recién tenemos el primer caso. Entonces, frente a un caso no podemos reaccionar tan de una manera tan alarmante o tan exagerada. Tenemos que poner las cosas en su debido lugar y tenemos que analizar y evaluar cómo se está haciendo y siguiendo los protocolos. En el caso puntual que usted plantea, la paciente llegó a Santiago y desde Santiago se tienen que aplicar los protocolos. No es responsabilidad de la séptima región aplicar los protocolos en personas que ingresan a través del aeropuerto. Por lo tanto, yendo al tema puntual que nos compete a nosotros, tenemos que generar una reacción positiva con respecto a todo lo que significa la pandemia. Y respecto a la situación del Colegio Médico, creo que llegó tarde. La propuesta del Colegio Médico, una vez que ellos se retiraron de la mesa COVID a nivel nacional, y posteriormente hacen un planteamiento de un cortocircuito, creo que llegó tarde. La gente está muy cansada de las cuarentenas, la gente está muy cansada de los encierros, solo basta ver cuando apenas Talca sale de fase 1 a fase 2, cómo se llenan los malls, cómo sale la gente a las calles, cómo van en familia a pasear por las Alamedas, de tal manera que plantear un cortocircuito a esta altura, un año y tres meses de pandemia, es demasiado pedirle a la población un nuevo esfuerzo respecto a eso, más aún que en otros países ya se está viendo cierta apertura. Lo que tenemos que seguir insistiendo fuertemente en las campañas de prevención, en las campañas de lavado, uso de mascarilla, distanciamiento social, no acudir a lugares aglomerados y vacunarse. Chile afortunadamente está muy cercano a cumplir el 80% de vacunación, a pesar de que no es con la vacuna que en otros países ha permitido liberalizar un poco el tema de los aforos, como es la Pfizer o la Moderna u otras como la Janssen. Pero vamos a cumplir el 80%, y si ya no, algunas regiones ya lo tienen. Yo creo que la séptima región debe estar muy cerca del 80% en las dos dosis, y por ende la gravedad y los niveles de hospitalización por coronavirus nosotros hemos visto que ha ido disminuyendo. De hecho, las urgencias, la emergencia que vivimos en los días recientes en el hospital de Talca es en base a pacientes no COVID. De 65 pacientes que tuvimos el miércoles en la urgencia, solo 10 eran COVID. El resto eran otras patologías, otras complicaciones, enfermos crónicos, cirugía postergada y otras complicaciones, de tal manera que en el hospital nosotros estamos viendo un descenso de las consultas por COVID y la gravedad por COVID. Ok, doctor. Voy, ya regreso con usted, doctor. Urgencias colapsadas de paciente, los tienen en camillas de ambulancia, en silla de ruedas, en silla de sala de espera y en camillas de traslados o carros. Todos los pasillos llenos de enfermos en espera de ser atendidos. Un panorama desolador, lo dijo la presidenta regional actual del Colegio Médico. Y en estos momentos está también el presidente de las enfermeras y enfermeros del Hospital de Talca, el enfermero Leandro González. ¿Cómo está, Leandro? Usted está escuchando muy, pero muy atento al doctor Juan Enrique Leiva. ¿Cómo está, Leandro? Gusto saludarlo. Atento, por supuesto, aquí, como siempre, don Moisés, saludar a la gente que está escuchando en la casa y saludar ahí al doctor Enrique Leiva y a todos los panelistas que están hoy en día. Ya, le quiero hacer una pregunta de lo que estamos hablando, de esta situación que están colapsadas la emergencia, la gente prácticamente tendida en el suelo ahí. ¿Alguna vez el señor París o la señora Daza han visitado las instalaciones del hospital de Talca cuando han tenido estos problemas, Leandro González? Acá, don Moisés, existe un problema histórico con la urgencia. Las urgencias son entendidas como servicios de paso en donde los pacientes consultan por algún problema de salud importante y son derivados a otras unidades dentro del hospital en este caso. Por ejemplo, servicios de medicina, servicios de cirugía, traumatología y la especialidad que la persona requiera de atención. Ahora, este problema a nivel nacional, a lo largo de todo Chile, se hospitaliza gente dentro o pacientes dentro de la urgencia para ser atendidos en espera de su traslado y también para esperar muchas veces interconsulta. Ahora, esto genera un cuello de botella tremendo, ya que las urgencias siempre están sobresaturadas de consulta y se generan estos problemas de una alta demanda. Ahora nosotros tenemos una demanda habitual de entre 35 y 40 camas de urgencia, pero sin embargo, el otro día, que fue el día martes, luego del fin de semana largo, sucedió que hubo 65 pacientes hospitalizados. Eso usted entenderá que ya es casi más del doble de pacientes que se ven habitualmente hospitalizados en la urgencia. Por lo tanto, la red y el hospital de Talca no tiene capacidad de atención para tantos pacientes hospitalizados en la unidad de emergencia. Por eso se ven los pacientes en sillas de ruedas, en sillas comunes, en camillas, los pasillos llenos, el personal agotado. No hay capacidad para atender a todos esos pacientes. Ese es el gran problema de la urgencia. Ahora, acá hay responsabilidad compartida. Por un lado está la red asistencial que no está funcionando de acuerdo de como debería funcionar. Las personas cuando consultan deberían consultar primeramente en su SAPU, en su CEFAM, para atención médica. Los hospitales que son cercanos al hospital de Talca, como el hospital de San Javier, el hospital de Linares, el hospital de Curicó, Molina, etcétera, deberían ser lo más resolutivo posible dentro de sus capacidades para atender pacientes y luego de eso derivar. Y también las personas que consultan en la urgencia con patología, a veces muchas veces que no revisten urgencia. Y esos pacientes son clasificados como C4, C5, y ellos podrían ser perfectamente atendidos en otra unidad, por ejemplo, en un sapo de un CEFAM. Don Leandro, ¿me puede contestar la pregunta que le hice en estos problemas graves que han tenido ustedes? ¿Ha llegado París y la señora Daza y lo han visitado con estos graves problemas que han tenido en el hospital? No hemos tenido la visita de autoridad acá en el hospital, menos del ministro ni la subsecretaria de salud, ni la subsecretaria de Paula Daza de salud pública, menos tampoco el subsecretario de redes asistenciales, que en este caso sería Alberto Duñac, que es la persona que debería ser responsable del funcionamiento de toda la red asistencial. Acá, a nivel local, el responsable del funcionamiento de la red es el director de servicios de salud. Por lo tanto, debería el director de servicios de salud asumir esta responsabilidad y generar las políticas y las medidas necesarias para descongestionar la urgencia del hospital de Talca. Ya regreso con usted, don Leandro González. Voy con la profesora Lely Marchán. Moisés, antes que pase, ¿puedo es que le tengo que dar la hacer una opinión con respecto a lo que dijo Leandro en forma cortita? Ok. Si ya, podemos sintetizar, si para ser, Enrique Leiva. Para ser claro y bien honesto, Arturo Zúñiga, el anterior subsecretario de redes asistenciales, sí visitó el hospital de Talca. El actual no, el ministro en alguna oportunidad también vino, pero ya hace tiempo que no. El director de Servicio de Salud del Maule sí ha estado constantemente en contacto con nosotros y ha visitado la urgencia en forma periódica, tanto nosotros como el equipo directivo también. Segundo, la red asistencial ha estado funcionando y hoy día, por ejemplo, hoy sábado, hay 27 pacientes hospitalizados en la urgencia y inmediatamente el día que hubo 65 reaccionamos relativamente rápido y bajamos a 39 y luego 35 y luego 30 pacientes en espera de ser hospitalizados porque se generaron las altas y los traslados necesarios. Este es un problema permanente, constante, que la dirección del hospital lo calificó como prioridad 1. La urgencia es nuestra principal preocupación. Y lo que nosotros necesitamos son opiniones y que los gremios funcionen de una manera coordinada con nosotros y que no se genere una alarma pública innecesaria, porque el hospital de Talca está en condiciones de responder frente a cualquier emergencia, ya, independientemente que esté la urgencia con un alto número de pacientes consultando o esperando ser resuelto su patología. Ya regreso. Tenemos distintos niveles de respuesta frente a una emergencia médica de una manera eficaz. Okay. Y lo que nosotros necesitamos es que las denuncias que hagan los gremios se apeguen estrictamente a la realidad. Y lamentablemente la presidenta del Colegio Médico dijo cosas que no eran ciertas, tanto como que no existían las monitorizaciones, y eso ya se lo hicimos ver y se le demostró a la doctora que no era correcta su apreciación, así como también la atención de pacientes en el piso. Leandro, eso no ocurre. Leandro, quisiera responder ahí al doctor Juan Enrique Neira. Primero, Leandro, nosotros lo estamos denunciando. Estamos mostrando a la población la realidad que existe dentro del hospital de Talca. Yo no desconozco eso, Leandro. Yo no estoy diciendo nada contrario a eso. Porque la realidad que existe, ellos no la ven habitualmente, y de alguna forma debemos dar conocimiento de las situaciones que se generan. Esa responsabilidad. La realidad hospitalaria se analiza todos los días a las 8 de la mañana, se reúne el equipo directivo para hacer análisis de la gestión de las camas. Y hoy día, por medio de mail, me llega la información a las 8 de la mañana, todos los días. Y hoy día puedo responsablemente decirle que tenemos 27 pacientes y vamos a ir a evaluar al interior del hospital cómo reaccionar mejor y poder evacuar esas pacientes. Y nosotros como gremio felicitamos la gestión que ha hecho el Hospital Regional de Talca referente a este tema, pero... De a uno, por favor, le voy a pedir a los dos varones que le vamos a dar la palabra a la dama que tenemos acá presente, a la señora y presidenta regional del Colegio de Profesores, la profesora Lely Marchán. Profesora, 24 comunas de la región metropolitana y otras de regiones avanzaron a fase 2, lo que permitirá que en la semana se abran los malls, las grandes cadenas comerciales y hasta las peluquerías, justo cuando el número de muertos sobrepasó los 2 centenares y los contagios siguen altos. ¿Cómo se entiende que la autoridad haga estos cambios que podrían significar un gran aumento de casos y justo cuando se descubre que en Chile ya está la variante Delta que ataca especialmente a los niños? ¿Cuál es la reflexión de usted respecto de estas determinaciones de las autoridades, profesora Lely Marchán? Bueno, claramente... Si tiene que agregar algo de lo que estaban hablando el doctor Juan Enrique Leiva y el presidente de los enfermeros y enfermeras, profesora. Bueno, es preocupante lo que ellos plantean, o sea, que haya bastante ocupamiento de camas UCI en nuestra región, obviamente nos preocupa. Respecto a lo que usted mencionaba, nosotros hemos sido muy críticos como gremio respecto del plan paso a paso. Creemos que responde a una intencionalidad más economicista que cuidar la vida y salud de las personas. Ya, bueno, el año pasado el plan paso a paso contemplaba abrir las escuelas en la fase 4 y este año, en febrero de 2021, cambió ese plan, se desdibujó, se flexibilizaron las medidas y se abren las escuelas, establece que se abren las escuelas en fase 2. También ahora lo que plantea el Colegio Médico, ya que ellos estarían avalando que se abrieran las escuelas en fase 1, pero ahí se está confundiendo la información, porque esta fase 1 que plantea el Colegio Médico tiene que ver con el cambio de gobernanza que ellos están están presentando en este momento en su propuesta, ya que viene luego de una fase cero, que es el cortocircuito epidémico. Por lo tanto, los medios tomaron esto y dice colegio médico avala la vuelta a clases en fase 1, pero es la fase del cambio de gobernanza que ellos plantean. Ahora, nosotros como gremio creemos que no están las condiciones ni materiales ni sanitarias para volver a clases presenciales. Y debemos insistir en que nosotros somos los primeros también, y quizás como nuestros apoderados, apoderadas, el país, tenemos una necesidad de que los estudiantes vuelvan a clases presenciales, pero no están las condiciones. Nosotros somos los primeros en saber de qué importancia tiene la presencialidad, es irreemplazable, pero no en estas condiciones, más aún cuando no se han inyectado los recursos suficientes para implementar los protocolos sanitarios en las escuelas. Tenemos escuelas que ni siquiera tienen cloro, que no tienen el personal adecuado para hacer esta sanitización que se requiere, por tiempo tenemos auxiliares de aseo en las escuelas, que en tiempo normal, sin pandemia, podrían dar abasto para hacer la limpieza general que se hace en los establecimientos, pero en pandemia se necesitan rutinas mucho más específicas, rutinas con más tiempos de limpieza, de desinfección, y todo eso no ha cambiado, sigue igual que antes. Por lo tanto, nosotros hemos insistido en que se deben inyectar mayor recurso, principalmente a los establecimientos públicos. Ahora, estamos viendo que también hay una estrategia comunicacional de dejar aislado a nuestro gremio como que somos los únicos que no queremos las clases presenciales. Y eso no es así. Eso no es así. Esta asociación de apoderados y apoderadas que sale pidiendo en la televisión que vuelvan a clases presenciales los estudiantes, pertenecen a un sector del sector oriente de Santiago. O sea, si nosotros, que estamos en contacto con nuestros apoderados y apoderados, hemos consultado y en este momento, en la encuesta que hemos hecho en las comunas, nuestros apoderados y apoderadas no enviarían a sus estudiantes a clases presenciales. Profesora, por lo tanto, tenemos que ver la realidad del Chile real, profesora, no del Chile que está en el 5, en el 10%, o allá en el sector de Santiago, ¿cierto?, el sector oriente, y es lo que se está televisando en este momento. Correcto. Profesora, una pregunta muy breve, por favor. ¿Cuándo, según usted, sería adecuado la obligatoriedad de iniciar las clases presenciales? Nosotros creemos que, bueno, en invierno no existe posibilidad. Se ha dicho de que tenemos que tener, los espacios ventilados, obviamente, pero con el frío que hace, nosotros hemos probado en las escuelas, ventilar los espacios es totalmente imposible, tener abierto y hacer esta triangulación, los niños se nos van a enfermar. Hemos estado haciendo estas pruebas y hace demasiado frío en las escuelas públicas, no tenemos calefacción. Por lo tanto, nosotros creemos que en invierno no es posible. Sí, estamos preparando una propuesta como gremio, a pesar de que hemos entregado varias propuestas que no se han considerado, donde una de ellas, y clave, es que podamos instalar mesas territoriales donde estas mismas mesas, según la información del contexto, puedan evaluar la mejor forma para volver, porque no todas las comunas del país son iguales, porque hay niveles de vulnerabilidad distintos, ¿ya? Entonces nosotros eso estamos pidiendo desde marzo. El presidente de la República se comprometió a realizar y a promover estas mesas territoriales. En la región del Maule tenemos solamente la instalación de una mesa territorial, que es en la comuna de Curicó, donde hay los distintos actores de las comunidades educativas, donde van evaluando, visitan escuelas, fiscalizan escuelas, algo que no existe en este momento. O sea, la Superintendencia de Educación está fiscalizando escuelas, pero avisa con 20 días, mediante un oficio, con 20 días de anticipación. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si a mí me avisan, o al sostenedor, al alcalde, alcaldesa, le avisan que van a ir a fiscalizar la escuela con 20 días de anticipación, usted sabe lo que pasa. O sea, vamos, colocamos el alcohol gel, ¿cierto? Todos los implementos que se necesitan, y llega el superintendente. Por lo tanto, nosotros creemos que mediante este mecanismo de instalación de mesas territoriales, donde la misma gente, las mismas comunidades escolares pueden tomar la decisión de volver en el momento más adecuado, desde allí nosotros creemos que se puede dar una vuelta presencial, ¿cierto?, segura, entregando la confianza a las comunidades educativas, pero desde allí, desde una realidad territorial y contextualizada. Ok, ya me imagino con 2 grados que hacían esta mañana, como a las 8 de la mañana, y los niños con todas las ventanas abiertas, puertas abiertas, realmente, como decía la profesora, todos van a ir a la morgue o a la puerta del cementerio. Ya regreso con usted, profesora. Voy con el doctor Juan Enrique Leiva, su director médico del Hospital de Talca. Como es presidente del Colegio Médico, ¿cuál es su posición frente al manejo de la pandemia que se ha realizado en Chile y especialmente en la región del Maule en términos de difusión, promoción y educación sanitaria a los factores de riesgo en la población de la región por parte de la Autoridad de Salud, especialmente en el discurso público, doctor Juan Enrique Leiva? Disculpa, es una pregunta difícil de responder porque es multifactorial. Primero, nadie estaba preparado. Segundo, no conocíamos el germen o el virus. Tercero, no conocíamos la dimensión ni el alcance de esta enfermedad. Recuerden marzo del 2020, cuando partió la pandemia, el primer caso en Talca, la reacción del Ministerio y del Gobierno es pensar que esta era una pandemia como la influenza, que iba a ser un periodo corto de una adaptación rápida, que iba a aparecer probablemente fenómenos que pudieran ser manejados de una manera más eficiente. Y cuando tuvimos la primera respuesta positiva con la disminución del descenso del número de casos y se pensó exitistamente que ya habíamos logrado pasar el problema, hasta que vino la segunda y la tercera ola. Claramente, la reacción del Ministerio fue en la medida de ir haciendo camino al andar y de ir adaptando los protocolos y de ir creando conciencia en la ciudadanía para que ayudara en el control de esta pandemia. Eso a nivel ministerial, eso a nivel regional, eso a nivel de hospitales y consultorios. El ministerio ha hecho todo lo que corresponde hacer, generar las normativas, los protocolos, apoyar fuertemente a los hospitales, apoyar fuertemente al personal de salud, generar las condiciones de trabajo y de bienestar para que la población hospitalaria, médicos, enfermeras, matronas, quines, tecnólogos, auxiliares, personal de aseo, todo el mundo que trabaja en el hospital, que es todo muy importante, pudieran tener los resguardos y todos los elementos de protección. Recuerden que los primeros conflictos de esta pandemia era si teníamos los elementos de protección personal disponibles, y fue lo primero que se proveyó y lo primero que se logró satisfacer de una manera eficiente. Entonces, esta pandemia fue ir haciendo camino al andar y de ir generando los protocolos en la medida que iban apareciendo nuevas circunstancias y nuevos momentos. Estamos en pandemia y estamos en una pandemia que lleva 1 año, 3 meses y seguimos en pandemia y aparecen nuevas variantes y hemos tenido que seguir cambiando. Por lo tanto, esta pandemia nos ha enseñado lo vulnerable que somos, nos ha enseñado que los protocolos están para ser aplicados y respetados y tenemos que seguir buscando las soluciones que otros países a lo mejor han encontrado más rápido. Doctor, pero claramente, doctor Leiva, yo creo que el gobierno ha hecho todo lo posible, creo que el Ministerio de Salud ha hecho un buen trabajo. No estoy por criticar ni pedir cabezas ni nada por el estilo, porque creo que todos somos necesarios, incluyendo el Colegio Médico, incluyendo la CENF, incluyendo la FEMPUS, incluyendo la FENAT, incluyendo a todo el mundo, todos somos necesarios. Correcto. Cuando yo le dije a Leandro que pedía que los gremios fueran responsables en sus denuncias, no era criticar lo que él había dicho recientemente, porque considero que lo que él dijo es cierto. Y las declaraciones que ellos hicieron cuando hicieron esta muestra de la situación de la urgencia del hospital de Talca también fue cierta, así yo no voy a desconocer una realidad. Correcto. Y nosotros como equipo directivo estamos en constante conocimiento de la realidad del hospital. Yo voy todos los días a la urgencia, todos los días converso con el jefe de la urgencia, converso todos los días con los jefes de servicios clínicos para generar la circulación de los pacientes hacia los servicios clínicos. Tengo un equipo asesor médico quirúrgico que tiene que ver con todos los pacientes adultos que ingresan desde la urgencia. De tal manera que la urgencia para nosotros es lo más importante y es lo primero que tenemos que solucionar. Yo llevo 2 meses aproximadamente a cargo de la subdirección médica y me he hecho muy responsable con respecto a esa situación. Y estoy abocado y preocupado de generar un cambio en la urgencia, porque claramente nosotros tenemos un enfrentamiento hacia la urgencia que me parece equivocada. Me parece equivocada porque estamos reaccionando y no teniendo una mirada diferente. Me gustaría tener una urgencia mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más orientada al paciente y poner al paciente al medio del problema y no a todos los profesionales al medio y los pacientes por fuera. Correcto. Lo que yo quiero es eso, y ese es el objetivo del equipo directivo actual. Ok, don Juan Enrique. Y nosotros cuando hablamos del hospital, hablamos no solamente del área médica, hablamos de todos los profesionales de la salud, porque consideramos que todos son tremendamente importantes. Enfermeros en la UCI, las matronas en las salas de parto, los tecnólogos en el laboratorio. Piensen el cambio que significó para los laboratorios la incorporación del PCR. Piensen ustedes que en la región del Maule se hacían en promedio 200 o 300 PCR diarios y hoy día superamos los 4.000, los 5.000, los 6.000, qué sé yo. Piensen los cambios que significó la incorporación de la PCR, tanto en Curicó como en Linares, como en Cauquenes, como el apoyo de las universidades. O sea, esta pandemia ha sido un tremendo desafío país, un tremendo desafío para el ministerio. Correcto. Un tremendo desafío para los hospitales, un tremendo desafío para todo el mundo y para la población en especial, que es la que la sufre. Y por eso entiendo muy bien a todos los que trabajan en educación, porque ellos están mucho más expuestos. Y comparto con lo que dice ella, que probablemente en invierno no deba ser lógica la vuelta a clase y que el teletrabajo deba ser lo que se mantenga. Y los colegios que estén en condiciones de volver, bueno, que lo intenten, pero son aquellos que estén con las mejores condiciones dadas y que los padres quieran volver a clase. Entonces, comparto con ella sus aprehensiones y su opinión respecto a la objeción de querer ingresar en el invierno. En fin, doctor, una serie de cosas que esta pandemia nos ha enseñado. Estamos pasado las 11 de la mañana. Y tenemos que seguir aprendiendo. Sí, estamos muy pasado las 11 de la mañana. Lo voy a hacer la última pregunta. Para Leandro González, presidente de los enfermeros. ¿Están preparados en la eventualidad que haya alta influencia por el tema de la variante Delta del COVID-19, Leandro González? Bueno, ahí hay una alta incertidumbre, don Moisés, en esa pregunta, porque la variante Delta, si bien es más transmisible que las otras variantes, por lo tanto, si no hay una agilización del proceso de vacunación, que tampoco nos asegura una cobertura frente a esta variable, vamos a tener más casos de COVID de lo habitual. Por lo tanto, nuevamente podríamos subir las tasas de contagio que tenemos actualmente y llegar a tasas de contagio más altas. Recordemos que la variante Delta es una variante de preocupación. ¿Por qué? Porque, primero, es más transmisible dentro de una población determinada y, por otra parte, también esta variable genera más gravedad dentro de la infección que causa este virus. Así que hay bastante incertidumbre en relación a esta variable, don Moisés. Yo creo que el sistema sanitario tiene que continuar con las medidas necesarias y con la capacidad para dar respuesta como si estuviésemos sin vacunación. Ya, okay. Ya que no conocemos el alcance, como decía bien el doctor Lesbey, ahí no conocemos el alcance ni las dimensiones que puede tener esta nueva variable. Les quiero agradecer con este tema de que ya usted está escuchando, señora, señor, a la profesora presidenta regional del Colegio de Profesores. Quedaron varias preguntas, Moisés, pero ya nos pidió realmente cortito, la hora. Moisés, cortito algo. Sí, es que ya estamos prácticamente, estamos con los avisos ya encima prácticamente. Sí, cortito, que... no, el llamado es que la población no debe bajar los brazos. ¿Por qué? Porque esta variable llega justo en un periodo en donde seguimos con el exitismo, ya hay un 80% de la población vacunada con primera dosis, y esto va a generar una sensación de falsa seguridad, y por lo tanto las personas van a relajar un poco las medidas sanitarias, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, las reuniones, por lo tanto las personas deben continuar usando mascarilla, distanciamiento social y un lavado de manos y alcohol gel frecuente. No hay que relajar las medidas, sobre todo ahora que tenemos la variante acá dentro de nuestro país. Correcto, ya estamos ok. Gracias, Leandro González, estamos al habla. Profesora, muchas gracias, hasta cualquier momento. Ok, gracias. Le agradecemos a la profesora Leslie Manchán, presidenta regional del Colegio de Profesores. Muchas gracias, doctor Juan Enrique Leiva, subdirector de médico del Hospital Regional de Talca. Gracias. Gracias a usted por la invitación. Nos vamos directamente, Roberto Ramos, a los avisos importantes de la Radio Mágica, amiga, y ya regresaremos con los siguientes invitados. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 15 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga de hoy, sábado 26 de junio del 2021. Bastantes interesantes temas y también con invitados, pero antes voy a dar unos saludos. Quiero saludar a un buen amigo y que un saludo para todas las Fuerzas Armadas, también para todos los funcionarios que trabajan en los centros de salud. Han hecho una gran labor desde que comenzó esta pandemia, esta catástrofe aquí en Chile. Carabineros también ha hecho una importante labor. Y, por supuesto, que queremos saludar a la Policía de Investigaciones de Chile, que también se ve en las calles haciendo un buen trabajo. Y también aprovecho de saludar, que ya está en Chillán, que también era de acá de la zona, un PDI, don Luis Garrido. Don Luis Garrido, que siempre nos está muy pendiente de este programa. Ahora fue trasladado allá hace un tiempo, fue a la academia, un excelente profesional, así que lo saludamos desde los estudios de Radio Mágica, amiga, y de todo este conglomerado, a don Luis Garrido y a toda su familia, que es una persona que tiene una gran trayectoria y con una hoja de vida impecable ahí en la Policía de Investigaciones de Chile. Un gran saludo para él, para don Luis Garrido. Y allá en el sur, me hace muchas preguntas para los invitados, don Juan MacLean, en La Serena. Saludos, Juan, pero realmente estamos tan corto tiempo que... ¿En La Serena? Juan MacLean. No, en el norte. Dije en el sur, me cambié. Bueno, gracias, Robert. Bueno, y de inmediato saludamos entonces a nuestros siguientes invitados. Está por allá en el norte, como me he equivocado, está don Gerardo Muñoz. Con este tema lo saludamos, Gerardo Muñoz, el presidente regional de la democracia cristiana que bastante han tenido que hablar en este último día, Paula Narváez, y también la presidenta del Senado, ahí se han tirado algunas cosas, dime y direte. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés, qué gusto saludarlo desde acá, desde Curicó, la puerta norte de la región del Maule. Un agrado. Muchas gracias. Oiga, también quiero saludar por allá, ahora sí, en el sur, don Humberto Quevey, que está en Cauquenes, todo ese litoral ahí, Peyúgue y otras más. ¿Cómo está el tiempo por allá, Humberto Quevey, que es el presidente, el secretario regional del Partido Socialista de acá, de esta zona maulina? Muy buenos días, don Moisés. Un saludo también a Gerardo. Acá desde, en este minuto, la comuna de Peyúgue, con un día espectacular. Y aquí, frente al mar, para poder conversar con ustedes y todas las personas que nos escuchan por Radio Mágica y Amiga este sábado por la mañana. Y capaz que nosotros estemos acá en Talca nomás. Voy a presentar al siguiente invitado. Él es el consejero regional y secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo Castillo? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy bien, don Moisés. Yo desde Talca nomás. Oiga, y la verdad es que mucho frío hoy día en Talca. Y además se nos viene un fin de semana con temperaturas bajo cero, las mínimas. Así que va a ser un fin de semana muy helado, pero bien acá, para que de alguna u otra forma conversemos todos los temas que usted, digamos, esté en su planificación. Ustedes, como tienen estos altos cargos que ya fue presentado por mí, le voy a pedir solamente una sola cosa, que lo digan simple para que todos nuestros auditores estén sepan lo que estamos hablando y también que sinteticen. Como esto, por ejemplo, que vamos a empezar a hablar inmediatamente porque ustedes están muy al día en las noticias y se nutren por diferentes medios. Voy a hablar algo del sueldo mínimo. A ver cómo están para ahí ustedes. Finalmente, los legisladores y el gobierno no han entendido el reclamo de la ciudadanía. Por ahora, dejarían el sueldo mínimo en 337 mil pesos y si los indicadores económicos anduvieran bien de aquí a fin de año, el mínimo subiría a 350 mil en enero. Estamos hablando de un sueldo bruto al que hay que descontarle las imposiciones. ¿En qué quedaron los 500 mil pesos solicitados por la CUT? ¿Alguien de ustedes me puede responder? Y comienzo con Gerardo, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la democracia cristiana. Adelante. La palabra al hombre que representa al gobierno, a Gerardo Castillo, no, que es el que no quiere abrir la billetera. No, yo se lo voy a dar a usted. Oiga, pero primero déjeme saludar a nuestro amigo Aquebeque, que está sentado frente al mar. Claro. Y no le vamos a preguntar si está dando besos o no, como la canción, pero imagino que está disfrutando. Dicen que hay un hermoso día de sol hoy en la costa de la región del Maule. Respecto de lo que usted plantea, hace rato que se viene instalando esta discusión de lo que se ha llamado el salario ético. ¿Cuál es el mínimo ingreso que permitiría a un trabajador llevarle un estándar de vida digno a su familia? Ese es el punto. Y todos sabemos que hay presión de los grandes empresarios, pero también de los medianos empresarios, para que no se establezca un piso del orden de los 500 mil pesos, como se ha planteado por la central sindical llamada CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Y por qué esto? Porque se afirma que esto pondría en riesgo las fuentes de empleo, que no se incentivaría a los trabajadores a contratar trabajadores, pero en la realidad, estimado amigo Moisés y panelistas del programa, todos sabemos que hoy día es muy difícil en la mayoría de los rubros de la economía contratar a alguien por menos del salario ético, por menos de 500 mil pesos, porque el costo de la vida ha superado con creces la cifra del salario mínimo. Entonces es una discusión bastante extraña, porque la realidad supera la norma. Ahora, por cierto que hay grupos que se aferran a este salario mínimo, pero este salario por debajo del salario ético genera problemas de inequidad, problemas de injusticia y problemas de sobrevivencia digna en muchas familias. Ok, voy con Gerardo Castillo, con, secretario regional y consejero nacional de Renovación Nacional. ¿Cuál es su, muchas gracias, Moisés, su respuesta, señor? Mire, yo la verdad que yo no entiendo el por qué dicen que el gobierno, ¿cierto?, el comentario anterior tan sedicioso, ¿no?, ¿cierto?, como que nosotros fuéramos los culpables de todo, como que el gobierno fuera el culpable de todo. Yo les quiero recordar que ellos tuvieron más de 20 años de gobierno y gobernaron hasta hace muy poco, y siempre se cerraron a la posibilidad de ampliar el salario mínimo, porque yo les recuerdo que la CUT y muchas instituciones que de alguna u otra forma representan a los trabajadores de Chile vienen pidiendo un salario mínimo de 500 mil pesos hace muchos años. ¿Y cuál fue el argumento de ese momento? Probablemente de la misma persona que se jactó y dijo que por favor el señor Castillo respondiera. El mismo argumento de su partido era lo que estamos conversando hoy día, la gente seria, la gente republicana, la gente que sabemos de economía, ¿cierto? Y decimos, evidentemente, este no es el momento, bajo ninguna circunstancia, para aumentar el salario mínimo a 500 mil pesos. Y le voy a decir muy simplemente por qué. Hoy día el Estado tiene menos ingresos, está haciendo más excepciones tributarias, ha tomado medidas tributarias para que, de alguna u otra forma, aliviar a las pymes, está entregando un bono de alivio de casi 3 millones de pesos para los hombres, de 3 millones 600 para las mujeres, de las que tengan propiedad de una pyme, ¿cierto? Eso va a beneficiar a casi 1 millón de pymes. A su vez tenemos el IFE universal, que va a beneficiar a más de 7 millones de casas de Chile y más de 15 millones de personas. Entonces, me gustaría que el mismo señor, que de forma muy sediciosa, ¿cierto?, me increpa y dice que el señor Castillo, como representante del gobierno, diga cómo se financia. Yo de alguna otra forma, lo invoco a que me pueda responder cómo va a financiar, cuánto es el costo de esto. Me gustaría que él, que tiene la fórmula perfecta, nos diera okay, cuál es el costo de esto. Ya y yo, Moisés, termino con esto. Yo termino con esto porque a usted le gusta invitar dos personas de un lado y a una persona, así que yo debería hablar el doble, para que de alguna forma exista el equilibrio político. Entonces, a mí me gustaría que de verdad se conversaran las cosas más en serio, que las cosas se conversaran con datos y con cifras. Aquí, a mí, y se lo digo a Moisés, me encantaría que el sueldo mínimo en Chile no fuera de 500 mil pesos. Ojalá que fuera mucho más. Ojalá que fueran 1 millón de pesos, 800 mil pesos. Pero por supuesto que la gente de derecha queremos eso. Pero eso se logra con crecimiento. Eso se logra con unidad. Eso se logra con un mensaje claro y no panfletero como el de la centro izquierda y de la izquierda en Chile. Gracias, Moisés. Usted manda en su trabajo en Cercotec y yo aquí mando en el programa Impacto Regional. Yo le sugiero, gracias, usted toma las decisiones. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Voy con don Humberto Aquebeque, es el secretario regional del Partido Socialista. Usted tiene la palabra, don Humberto. Muchas gracias, don Moisés. Mire, solo como para partir esta intervención, yo quisiera decir que no es que uno quiera o no hablar con términos serios. Si la seriedad la da un punto de vista y todo el resto somos irrisorios o panfleteros o estamos desde la tribuna, es difícil avanzar. Es un primer criterio para la conversación política, para la discusión y sobre todo para el trabajo en conjunto. Aquí uno no viene a ponerse de un lado ni criticar al gobierno. Yo vengo hace rato diciendo en este programa que ya no es necesario criticar a este gobierno porque este gobierno se acabó hace rato. Pero lo que queremos es avanzar. No sé si es mejor criterio ponerse desde la trinchera o es mejor criterio el que señala Gerardo Castillo de tratar de recordar los 20 años. Yo quiero pensar en ese el futuro. Soy un político joven y creo que ese debiese ser nuestra labor, porque eso es lo que espera la gente de nosotros. Y quiero ocupar los mismos datos que ocupa don Gerardo Castillo. Señalar, por ejemplo, las ayudas que está realizando el gobierno. Que el IFE ampliado, el IFE universal ampliado, tenga un valor lo más cercano, por decirlo así, a lo que necesitamos de la línea de la pobreza, tiene un sentido. Y ese sentido debiese también tener el sueldo mínimo. Yo creo que una caricatura importante que hemos desarrollado, no solo los gobiernos de derecha, sino también los gobiernos de la concertación en su minuto, era este tema de que aumentar el sueldo mínimo o mejorar las pensiones hacía que la economía fracasara. Yo no tengo el dato específico, pero me gustaría que alguien también me lo dijera, porque yo no he escuchado en ningún país ni he visto ningún dato de algún país donde el aumentar el sueldo mínimo en manera progresiva, señalando también que se debe aumentar según aumentan los costos, o aumentar las pensiones en forma progresiva, también según aumenten los costos de la vida de los jubilados, eso genera un efecto retroactivo para el desarrollo de la economía. Eso yo siempre lo dice la derecha, nunca he visto el dato específico. También eso es panfletero, debo señalar. Correcto. A mí me preocupa, sí, este sentido de que nosotros debemos aumentar el ingreso mínimo, no por un tema de dejar bien a la CUT. Bien decía Gerardo Muñoz cuando, en su intervención, este es un tema que lleva largos años de discusión. Y yo recuerdo que el primero que escuché hablar de ingreso ético fue a la Iglesia Católica. O sea, no tiene que ver con la CUT, no tiene que ver con la izquierda, tiene que ver con el desarrollo humanitario de las personas y pensar en los costos y cómo ellos pueden desarrollar y generar bienestar y dignidad para sus familias. Nosotros no nos podemos tapar los ojos. Todos los costos en pandemia han aumentado. Todos los costos. O sea, aquí no hay nada que hoy día cueste lo mismo que costaba antes de la pandemia. Y eso ha generado que el circulante, lo que nosotros tenemos hoy día, no genere lo que necesitamos como costos de las familias. Por algo hoy día estamos hablando de un ingreso familiar universal, que el mismo gobierno reconoce. Las propuestas mínimas comunes, por algo el gobierno las reconoce. O sea, si nosotros no estamos inventando nada y no nos queremos poner desde un punto de vista de trinchera o panfletera, reconozcamos la realidad y pensemos en la gente. Correcto. Ese es mi mensaje. Gracias. Voy con don Gerardo Muñoz. ¿Tiene algo que decir para cambiarle de otra pregunta? Sí, yo creo que en el tema de asegurar un estándar de dignidad a las familias, o lo hacemos mejorando las remuneraciones, lo que impacta en las pensiones futuras, porque no se olvide que las pensiones hoy día, tal como está el modelo, se financian con un ahorro que es un porcentaje del ingreso. Pero además de eso, hay otro camino. Si el señor Castillo y este gobierno tan desastroso que él representa no es partidario de mejorar el ingreso mínimo de los trabajadores en Chile, entonces busquemos mecanismos para hacer más factible que el costo de la vida no se incremente. Yo quiero dar un ejemplo donde el gobierno lo ha hecho bien, para que no diga Castillo que yo lo ataco, digamos, y lo descalifico, y que él debiera hablar el 20% porque él representa el 20% del rechazo. No voy a decir eso. Yo creo que el gobierno lo ha hecho bien en la regulación de las tarifas telefónicas. Hoy día los chilenos en promedio pagamos significativamente menos con nuestros planes tarifarios de telefonía gracias a una buena política regulatoria. Yo, por darle un ejemplo, he visto cuentas de personas que con el mismo consumo que hoy tienen, hace 3-4 años atrás pagaban 30.000, 40.000, hasta 50.000 pesos mensuales por su plan. Hoy día esos planes cuestan del orden de los 10 a 15.000 pesos. Ahí hay una política regulatoria exitosa, pero nosotros seguimos siendo el país que paga las tarifas eléctricas más caras de Sudamérica, seguimos siendo el país que paga las tarifas más caras de agua y alcantarillado, seguimos siendo un país en que los créditos de consumo hipotecarios representan, por ejemplo, los créditos hipotecarios representan pagar 2 y hasta 3 veces el valor de una propiedad en el largo plazo. Entonces, sigamos regulando la economía para que el costo de la vida de la familia chilena sea un costo razonable y que se pueda vivir con una remuneración acorde a lo que está planteando el gobierno como salario mínimo. Ok, ya regreso con usted, don Gerardo. Voy con don Gerardo Castillo, él es el secretario regional y consejero nacional de RN. Vamos de inmediato a otro tema porque la hora avanza muy rápido con estos temas que están a nivel local y nacional. Gerardo, quiero hacerle un pimponeo de preguntas. Me gustaría que fuera muy simple y también muy sintetizado. ¿Cómo asume Mario Desbordes la derrota ante Chaguán siendo el abanderado de RN? Bueno, yo, en primer lugar, Moisés, decirle y manifestarle de verdad la molestia, porque usted, al resto de las personas que digamos, habló ahora, yo, a todos los cronometré, todos conversaron más que yo, así que, de alguna otra forma, le manifiesto esa gran molestia. No pierde el tiempo. Moisés, decirle, respecto a las tasas de crédito hipotecario, yo no sé en qué mundo viven, digamos, algunas personas, entre esas el señor Jaude, que ni siquiera conoce las tasas de crédito de sus 5 propiedades, ¿ya? Nosotros sí las conocemos, yo le puedo decir que las tasas en Chile de crédito hipotecario, dependiendo el plazo, pero siempre oscilan entre un 2% cuando están muy baratas y un 4% cuando están muy caras. O sea, entre el 2 y el 4%, en promedio un 3%. Quiero decirle que en los países de Europa las tasas oscilan entre un 6, un 7, hasta un 9%, dependiendo el país. Entonces, yo no sé a qué modelo o a qué tasa aspira, ¿cierto?, la persona que habló de esto de forma previa, porque no sé en qué país hay tasas tan inferiores como la que él dice a Chile y que se pagan cifras tan injustas como las que se pagan en Chile. Otra cosa, Moisés, técnico, y esto es para las personas que de verdad somos entendidos en la materia, no las personas que les gusta el pampleteo, yo le puedo decir que en Chile nunca se paga el triple del valor de una propiedad. Lo que pasa es que las tasas están fijadas en UF, unidades de fomento, para que la gente entienda en la casa y no se quede con frases, ¿cierto?, para el bronce. Entonces, lo que yo le quiero decir es que en Chile, como se paga en UF y la unidad de fomento, ¿cierto?, está de forma muy directa asociada a el valor de la vida en Chile, ¿cierto?, si aumenta el valor de la vida o disminuye el valor de la vida, y por tanto, como es un país en vías de crecimiento, el valor de la UF va aumentando. Pero eso es porque el valor de la vida, el valor de nuestro salario, a largo plazo va aumentando. Por lo tanto, técnicamente no quiere decir que nunca yo pague el triple de valor de una propiedad. Okay. Así que, en primer lugar, corregir eso, y si quieren le puedo hacer una clase magistral sobre todos estos temas, vamos a para que la gente de verdad entienda de ese tema más amplio. Me gustaría saber la pregunta en breve, ¿cómo asume Mario Desbordes entonces la derrota ante Chaguán? Y por último, Moisés, yo decirle, estuve con Mario, la verdad que me sorprendió su fuerza, su entereza. Evidentemente que nosotros, acá en la región del Maule, aspirábamos a un resultado mucho más favorable para Mario el día sábado recién pasado. Evidentemente, como dice, y se lo digo con mucho dolor y con mucha pena, pero la pena después de una derrota tiene que pasar, porque tenemos un tremendo candidato, un candidato que en este momento está en Megavisión dando de verdad una demostración clara de su plan de gobierno y de su proyecto de país, un proyecto de una derecha mucho más social que es la que veníamos conversando hace muchos años. Esto no es algo de los últimos 2 años que hemos aprendido, no, como muchos que han cambiado, cierto, digamos, algunos pareceres. Nosotros venimos conversando esto hace muchos años, Gerardo, el tema del CAE, el tema de la salud, el tema de las pensiones, el tema del trabajo, entre muchas otras cosas. Lo Gerardo importante Castillo, es hacerlo con responsabilidad, porque esto no se trata de quién propone más, esto se trata de quién propone algo que se pueda aplicar para que la gente vuelva, Moisés, a confiar en la política. Eso es lo importante, que la gente vuelva a confiar en la política. Entonces, si creo más personas que siguen ofreciendo salarios mínimos, que en este momento es imposible de aplicar, es imposible, evidentemente vamos a generar una frustración enorme en la gente y una distancia de la clase política. Es de prestigio para todos, en todo caso. Que pensemos las cosas, Gerardo, con Gerardo Castillo, honestidad, sí, y que le digamos la verdad a nuestra gente. En honor al tiempo, sin embargo, y como todos saben, los partidos políticos no tienen mucho peso hoy día, porque la mayoría ahora son independientes, señora, señor. ¿Realmente cree usted que tiene posibilidad cuando Lavín y Sichel son los favoritos, Gerardo Castillo? Oiga, está completamente... yo creo que en sus cifras, la verdad que están demasiado distantes de la realidad. Hoy día más del 90% de los representantes de todos los cargos públicos son militantes o, digamos, adhieren a un partido político. Entonces, sus cifras de verdad no están bien encaminadas. Lo segundo, decirle que evidentemente, yo obviamente lo he dicho muchas veces, los partidos políticos y las instituciones en general estamos viviendo una crisis enorme, Moisés. Pero sí, ¿cómo de alguna forma se sale de esto? Hace rato, Gerardo, hace rato sí que se está viviendo un desprestigio total. Pero Moisés, oiga, años. Usted me conoce a mí desde los 15 años. cuando yo tenía 15 años y entré a Renovación Nacional, ¿cierto? Sí, es. Hoy día ya estoy a punto de cumplir 30. Entonces, evidentemente, yo en estos 15 años siempre he dicho, oiga, los partidos políticos estamos en una crisis, y no hace 5 años, hace 15, cuando yo entré también estábamos muy desprestigiados. Y cada año ha ido, de alguna u otra forma, digamos, crece. ¿Y por qué crece? Por clase y por las intervenciones anteriores, por ejemplo, un claro ejemplo. Clase para el bronce, ¿cierto? Para un panfleto, cuando de verdad la gente está aburrida de eso. La gente quiere que le cumplan. Entonces, si las personas que, bueno, o digamos, un político es, digamos, X, le ofrece un salario mínimo de 500 mil pesos, cuando ya se lo ofreció hace 5 años, se lo ofreció hace 10, y también le dijeron que no, y ahora porque están en la oposición, le dicen que sí, pero en verdad no se puede concretar, y así tenemos tema mucho tiempo. Por ejemplo, no hicieron nada por la salud, no hicieron nada por la educación, no hicieron nada por muchas cosas, y hoy día tienen solución para todo. Okay. Entonces, eso es lo que está aburrida a la gente, y por eso tenemos que hablarle seriamente para que los populismos como el del señor Cadwe no cobren fuerza, porque si es que eso ocurre, yo le aseguro que este país va a un decaimiento importante. Correcto, voy ya regreso. Le quiero hacer una pregunta a los dos, a Gerardo Muñoz como presidente regional de la Democracia Cristiana y a don Humberto Quebeque como secretario regional del Partido Socialista de Chile. En política, lo importante es el conflicto demócrata cristiano Partido Socialista, porque eso es lo que comenta en las últimas horas la ciudadanía, aunque no estemos en Santiago, en Valparaíso, también en la región del Maule, la gente comenta. Entonces, le quiero decir, y no estoy diciendo algo que no es, ustedes que fueron los campeones en impulsar las primarias y no fueron capaces de hacerla, yo no me equivoco en todo caso, ¿cómo resolverán llevar un candidato o podrían ir las dos en primera vuelta y apoyar a la que saque más votos en segunda vuelta? Y me refiero a Narváez y Proboste. Gerardo Muñoz tiene la palabra. Usted conoce mi opinión, Moisés, sobre este particular. Yo siempre he sido partidario que las colectividades busquen con participación ciudadana las personas más idóneas para conducir estos proyectos que son colectivos. Una elección de presidente no es la elección de un cargo unipersonal y no se elige como quien elegiría a través de un casting, digamos, o a través de una encuesta. Tiene mucha más legitimidad cuando surge con algún nivel de participación. Para eso impulsamos las primarias legales. Yo encuentro un grave error político de los dirigentes nacionales de estas colectividades que usted menciona no haber inscrito una primaria legal para zanjar este tema. Y la única forma o la mejor forma de suplir esta omisión es organizar una primaria convencional, que por lo demás existe vasta experiencia. Así fue elegida en su momento Michelle Bachelet en las dos oportunidades a través de un mecanismo de primaria. Se ha usado en diferentes oportunidades como mecanismo para encontrar un liderazgo colectivo. Yo espero que las colectividades, más allá de lo que digan las candidatas en particular, encuentren un mecanismo, porque esto no es a gusto del cliente, digamos. Aquí las personas que ponen su nombre a disposición tienen que estar dispuestas a someterse a las reglas que las colectividades políticas, que representan ideas, que representan principios, que representan valores, fijen como mecanismo democrático para sancionar una diferencia de esta naturaleza. Ok, voy con don Humberto Quebeque porque ya estamos pasados en el tiempo. Don Humberto. A mí me parecieron muy muy concordantes con lo que pienso las palabras de Gerardo Muñoz. Yo creo, primero que nada, señalar que no existe un conflicto entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Unidad constituyente, tanto el Partido Socialista como la Democracia Cristiana, generan hoy día liderazgo importante. Y tenemos dos grandes candidatas en Paula Narváez y en la senadora y presidenta del Senado, Yanna Proboste. Dos grandes liderazgos femeninos, modernos, y que yo creo representan en gran medida el sentimiento de la ciudadanía. Yo comparto con Gerardo, yo siento, en primer término, sí, esto es un poco mucho de política. Las primarias es un mecanismo político para resolver conflictos políticos entre políticos. Okay. Y tal vez la ciudadanía no es lo que quiere escuchar. pero bien lo señalaba Gerardo, ha sido un mecanismo que por lo menos en la centroizquierda ha generado grandes decisiones y que después hemos podido presentar propuestas reales de gobierno, propuestas transformadoras, no solo presidenciales. Yo aquí quiero hacer un paréntesis. El Partido Socialista, como institución política, cree firmemente en las primarias, legales y convencionales. Lo decían nuestros congresos partidarios hace ya 10 años. Nosotros creemos para presidente, para parlamentarios también, y también insto aquí a que nosotros podamos renovar a través de este mecanismo nuestras direcciones, también podamos renovar a nuestros futuros consejeros regionales, diputadas y diputadas, okay, a nivel nacional y, por cierto, no, en el Distrito 17 y también en el Distrito 18. Nosotros creemos firmemente que es la ciudadanía la que debe participar en todos los espacios que se generen para las decisiones políticas, porque son las decisiones que definitivamente comprometen el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Por eso es que nosotros creemos en las primarias. Confiamos que tanto Paula Narváez como la senadora Yanna Proboste y sus equipos, sus partidos, van a poder llegar a un camino de unidad que nos proponga y que nos permita ser gobierno, no para llegar al gobierno, sino como instrumento de transformación de la sociedad. Y eso es lo que hemos visto en la senadora Yanna Proboste. Yo la admiro profundamente por su relación como presidenta. Y también admiro, y por cierto, quiero mucho a mi compañera Paula Narváez, y sé que su liderazgo también es un liderazgo que representa a todos los socialistas. Gracias. Ahí está Humberto Quebeque. Gracias, Humberto, hasta cualquier momento. Gracias, don Moisés. Saludos a Gerardo Castillo. Muchas gracias, y Gerardo. Y a mi amigo Gerardo Muñoz. Gerardo Castillo, muchas gracias. Estamos muy atrasados. Gracias, Gerardo. Vale, Moisés. Un abrazo, Moisés. Ahí está Gerardo Muñoz. Muchas gracias. Con este tema. Y al panelista del 20%, señor Castillo. Ya, nos vamos. Muchas gracias. Oiga, con este tema que está. Usted lo está escuchando, ¿no es cierto? Eso, mire, ahí Roberto Ramos, ahí muy atento. Quiero saludar a la señora Cecilia Basualto y a su esposo don Guillermo Briones y a toda su familia, gran programa de ayuda a la comunidad organizada, por supuesto, de social, ya, así que un saludo para ella. También quiero saludar a la señora Pilar Santa Micaela Muñoz Yáñez, quien recibe el cariño, como siempre, de su hijo Ernesto Muñoz. Y también don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente, para nuestros buenos amigos don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente de Canadela. La señora Giselle Morales recibe el saludo de su esposo, don Héctor Jaque, don Germán Iturra, como siempre, escuchando este programa, y saluda a su señora Silvia Alfán. Nuestros buenos amigos don José Barrera y su señora Sonia Garrido, que son de ahí, del Bansén, del restaurante ahí. También nuestros buenos amigos don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez de ahí del Rossini, don José Martínez y sus baristas de ahí del Monkey Coffee, un oriente al llegar a la Tren Norte. Nuestro buen amigo también, pucha, claro, él, don Rodrigo Espinosa, claro, él es de Punto Color. Don Rodrigo, todo bien ahí parece, de Punto Color. Y él saluda a su familia y a su señora Rocío Castillo. Un saludo para ellos. Nosotros vamos de inmediato a estos consejos y ya están esperando los siguientes invitados aquí en Impacto Regional en Mágica y Amiga. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Trece minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Vamos a saludar de inmediato a la concejala electa que ya se está preparando para asumir el próximo lunes al mediodía en el Teatro Regional del Maule, concejal de la ciudad de Talca. ¿Cómo está Carolina Soto? Gracias por estar nuevamente en nuestro programa Impacto Regional. Hola Moisés, buenos días, un saludo afectuoso a usted, agradecida nuevamente de poder compartir con usted este espacio y saludar a todos y todas las ciudadanas que nos escuchan hoy día en Radio Amiga. Ya regreso con usted, voy en la otra línea a saludar al ex gobernador de la provincia de Talca, también candidato a diputado por esta zona maulina y también tiene otro alto cargo ahí que lo vamos a escuchar y hacerle algunas preguntas de ello. Don Felipe Donoso, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Muy bien, muy buenos días, Moisés, muy buenos días, Carolina, y a todo el equipo de la radio, bueno, y a quienes nos acompañan hoy día en esta mañana. ¿Cómo ha estado toda la actividad en lo que está usted en estos momentos, Felipe Donoso? Mire, bien, gracias a Dios. Estamos apoyando, Joaquín Lavín nos ha pedido que difundamos las primarias, que invitemos a votar el 18 de julio, y en eso hemos estado estos días acompañando las distintas comunas. Ayer estuvimos en Talca junto a varios simpatizantes, moviendo banderas, pero principalmente llamando a votar el sábado, o sea, el domingo, justo el 18 de julio, igual como si fuese una elección normal. La diferencia es que son primarias, pueden participar todos los independientes y los militantes de los partidos políticos que participan en las primarias. Los militantes de partidos políticos no participan en las primarias porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo, no pueden votar ni en una ni en la otra primaria, y eso dejando súper claro, los independientes pueden participar y están todos invitados a votar el domingo 18. Yo los invito, como Felipe Donoso, a votar por Joaquín Lavín, pero ellos pueden hacerlo por quien quieran. Correcto. Voy en la otra línea. Carolina Soto, ¿cómo se siente usted para ya asumir esta alta responsabilidad como concejal de la ciudad de Talca? Mira, Moisés, estoy la verdad súper esperanzada, con mucha expectativa también. Siento la tremenda responsabilidad de poder llegar a, y ser ahí un aporte. Más o menos como está configurado el consejo, creo que va a ser un consejo que va a tener tremendos desafíos y vamos a estar a la altura de esos desafíos, porque es un consejo bastante diverso. Hay gente del mundo independiente, hay militantes de ciertos partidos políticos con miradas súper claras de lo que se quiere de la ciudad, pero también hay un componente súper importante que tiene que ver cómo que va a llegar un poco más de tecnicismo al consejo, y creo que eso le va a hacer muy bien. Hay bastantes profesionales jóvenes de distintas profesiones que sin duda van a poner el aporte de su profesión al servicio de nuestra amada ciudad. Así que muy expectante, querido Moisés. Don, saludo en la otra línea al enfermero, y también él es electo concejal de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Cáceres. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué le produce esto que ya a pocas horas de asumir su cargo de concejal en la ciudad de Talca? Hola, don Moisés, muy buenos días. Saludarlo a usted, a los panelistas que están en el programa y además a todos los oyentes de Radio Mágica y Amigas, tanto en Talca como en la región. Y al igual que mi colega, estamos esperanzados de poder hacer un muy buen papel en este nuevo consejo municipal. Apenado, sí, porque nos hubiese gustado a todos, yo creo, que nos hubiesen acompañado a nuestras familias en el día de mañana en esta investidura como concejales de nuestra ciudad. Y no se va a poder hacer porque finalmente el aforo quedó reducido a 20 personas. Así es. Asistentes, ¿ya? Pero no importa, igual estamos con todas las ganas de trabajar en equipo con esas nuevas personas que van a componer este consejo y tratar de hacer el mejor papel, como decía también la colega, tratando de ser bien técnicos también en el trabajo que quiere toda la comunidad talquina. Ok, voy con don Felipe Donoso. Felipe, hoy se necesita una nueva gobernanza por la alta letalidad y los miles de contagios. Y ahora usted sabe que se está diciendo, los medios ya se confirman, que la mujer que llegó de Estados Unidos ya está realmente identificada, que ella viene con este virus Delta y venía justamente a la casa de su familia, donde el papá de ella, el padre de ella, murió por COVID. Y además, la hermana de esta mujer está enferma de COVID y está embarazada. y se le está pidiendo de ustedes, de parte de ustedes, de la UDI, que se elimine el toque de queda, que se las cuarentenas, que ya no existan. Entonces, me gustaría saber, Felipe Donoso, ¿qué tanto sabe usted de salud? ¿Cuál es si ha tomado algún curso de esto? Porque yo necesito, por ejemplo, decirle lo siguiente. Hay una especialidad de medicina que se llama epidemiología y salud pública, y hay un instrumento que se llama Reglamento Sanitario Internacional. Y además, ya hay mucha evidencia que avala lo que hay que hacer en los centros asistenciales. Yo creo que ellos son los mejores que podrían decir, como el enfermero que tenemos también ahí. Felipe Donoso, usted, toda la gente lo vio, salió en los medios de comunicación diciendo que se terminara el toque de queda y también las cuarentenas. ¿Qué nos dice usted? Y ahora creo que está prácticamente, van a haber más casos de Delta, comenzando por la ciudad de San Javier. Bueno, efectivamente, yo he sostenido aquello y lo sigo sosteniendo. Mire, la medida restrictiva de libertad no aguanta la sociedad, no aguanta. Esto no es un tema que hay que verlo desde un solo prisma, es un sistema multidimensional. Las personas tienen un componente sociológico, psicológico, físico, y que debe entenderse. Las medidas restrictivas de libertad no son efectivas cuando se extienden demasiado tiempo en las personas. ¿Por qué? Porque la restricción de la libertad es lo que más afecta a las personas. Por eso se llama las penas por delitos, son la cárcel, restringir la libertad. Hoy día cualquier chileno, digamos, ha cumplido un año y medio, ha cumplido una pena restrictiva de libertad que en derecho se llama reclusión nocturna domiciliaria. Pena que se le asignan a delitos como el hurto, como el conducción en estado de ebriedad, cosa que no han cometido todos los chilenos. Entonces, tenemos que buscar la forma que estas medidas para combatir el coronavirus sean efectivas, entiendan todas las dimensiones de la persona humana y no es real que las medidas más restrictivas vayan a ser más efectivas, porque eso no ha pasado en el mundo. Somos uno de los países con mayores restricciones a la movilidad, con mayores restricciones a la libertad, y no es exactamente la receta que mejor funciona. La receta que mejor funciona claramente es cambiar las conductas de las personas, utilización de mascarilla, lavado de manos constante, la distancia física, mejorar los aforos. También, y esa es la que está avanzando en el mundo, es la vacuna. La vacuna con variante Delta o sin variante Delta ayuda mucho, pero de verdad mucho. Hoy día también vamos a tener información, gracias a Dios, de algunos países que están la cepa predominante, donde por ejemplo en Inglaterra, países que nos van a entregar información bastante veraz y certera, la cepa predominante es la famosa cepa Delta del coronavirus. Por lo tanto, vamos a tener buena información que podemos utilizarla para tomar decisiones acertadas y no esta buscar quién da más. O sea, yo creo que esto hizo el Colegio Médico, no se ampara en lo científico, porque no hay evidencia científica en el mundo que lo ampare. No hay evidencia comparada en el mundo que lo ampare. Los países que han sido más efectivos son aquellos países donde se refuerza el comportamiento de las personas y donde se refuerza la vacunación, no donde se restringen más las libertades. Correcto. Ya vuelvo con usted, Felipe Donoso. Mire, voy con don Carolina Soto. Usted, cuando uno viene aquí, le voy a decir algo así al pasar. Uno se prepara para hacer estos programas. Usted, ¿cuáles son sus dos o tres prioridades cuando ya asuma en propiedad como concejal de la ciudad de Talca? Mira, Moisés, yo fui súper clara en el periodo de campaña también. Yo tenía tres principales ejes y los sigo manteniendo, que tiene que ver primero un eje de mujeres, que claramente es súper importante y relevante. Hoy día es un proceso histórico en el Consejo de Talca, nunca habíamos tenido tantas mujeres instaladas ahí. Y claramente hoy día en la actual administración municipal, los temas, a mi parecer, de género no han estado de la manera integrada como las mujeres quisiéramos. Entonces vamos ahí con las colegas mujeres también, vamos a levantar una agenda de género real que permita, a través de la infraestructura que hoy día tiene la municipalidad, la Casa de la Mujer, poder abrir ahí un espacio para que las mujeres puedan tener este desarrollo de sus capacidades y le permita fomentar su autonomía y todo aquello que permita por ejemplo, liderar el tema de políticas contra la violencia, hablar sobre la autonomía económica, fortalecer los liderazgos de las mujeres para que se atrevan en los distintos espacios que ellas ocupen a ser impulsoras y protagonistas de políticas y formas de estar en la ciudad de manera más segura. Segundo, yo soy una, por el tema de mi profesión también y por mi experiencia laboral, yo creo mucho en el fortalecimiento de los barrios. Y a través del fortalecimiento de los barrios, nosotros podemos generar puentes entre el territorio y la municipalidad, y con una mirada de una política participativa. Por eso yo voy a ser impulsora de las organizaciones, articular que éstas lleguen al municipio y poder levantar distintas trabajo territorial, mesas que permitan levantar necesidades para que los barrios también puedan por sí solos también plantear cuáles son sus necesidades y el municipio pueda invertir en ellos de manera real. Una inversión que sea equitativa, que no hayan barrios de primera y de segunda categoría. Nosotros queremos tener una mirada integrada de la ciudad y ese trabajo ahí en el territorio va a estar fortalecido. Correcto. Y tercero, sí, obviamente nosotros como concejales tenemos tres atribuciones, que es una atribución administrativa, es una atribución fiscalizadora y también tenemos la atribución de proponer ciertas materias. Yo voy a ser súper quisquillosa con el tema de la fiscalización. Creo que los recursos son de todas las talquinas y talquinos y hay que transparentar algunas cosas, ver en qué situación está económicamente el municipio para tratar de redistribuir los recursos y hacer las mejores inversiones y apoyar al alcalde en las iniciativas que sean buenas para la ciudad y aquellas que nosotros creamos de que también no están siendo consideradas también proponerse. Okay. Esta mirada de participación, sí, Ponce, y con esto termino, yo voy a impulsar de que podamos activar la ordenanza de participación ciudadana, dejarla vigente y poder llamar prontamente a una constitución del COSOC, de la sociedad civil, que nos permita también poder conectar y abrir las puertas de la municipalidad al mundo ciudadano. Okay. Porque creo que una gestión sin la mirada y escuchar lo que pasa en el territorio no nos va a permitir poder hacer los cambios que queremos hacer. Gracias, Carolina Soto. Voy con don Juan Carlos Cáceres. Don Juan Carlos Cáceres, me preocupa esto porque, según los antecedentes en poder de impacto regional, la preocupación de la comunidad organizada de San Javier, y también ya se está extendiendo para otras comunas, es muy alta, peligrosa, por los contactos estrechos desde el 4 de junio a la fecha de esta mujer que llegó a Estados Unidos. Me gustaría preguntarle, con su experiencia de enfermero, ¿cuál debería ser el proceso correcto para evitar posibles mayores contagios con esta variante Delta, Juan Carlos Cáceres? Bueno, José, yo creo que una de las estrategias que hay que hacer de manera inmediata es hacer una exhaustiva investigación en la trazabilidad y los contactos que tuvo la persona que viajó desde Estados Unidos a este funeral. Es importante tratar de ir también viendo los casos que fueron contactos y que tuvieron además algunos síntomas, que acuérdate, cuando una persona tiene síntomas, tiene un mayor poder de contagiabilidad. Entonces yo creo que hay que hacer un estudio ya un poco más acabado, usar el territorio, usar también lo que nos ha faltado mucho este último tiempo, que se hizo en alguna oportunidad, ocupar el territorio en lo que es la atención primaria de salud para poder llegar a abarcar un poco más el tema de la trazabilidad en este caso. Igual tenemos que tener conciencia de que esta variante Delta del coronavirus, su característica es que es más contagiosa, tiene mayor poder de contagiabilidad, pero no así tampoco tiene mayor cantidad de efectos adversos en la salud. O sea, igual las primeras variantes fueron más dañinas, por decirlo de alguna manera, en lo que es el estado de salud de las personas. Entonces es importante hacer esta trazabilidad y tratar de llegar a estas personas y a buscar la manera de aislarlos para evitar que se siga propagando esta cepa dentro de la comuna. Claro que yo digo ya, esta fue la primera que se puede haber diagnosticado, pero pues yo creo que con la frontera abierta ya la cepa entró hace bastante tiempo. Ok, Juan Carlos, lo voy a dejar listo y también agendado para el próximo sábado, cuando ya usted sea concejal ya ahí, en propiedad. ¿Qué le parece? Muy bien, pues encantado. Ahí quedamos estaremos. Eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Que esté muy bien. Un chao, abrazo. Saludos a Carolina y a don Felipe Donoso, a la otra persona que está Felipe en el panel, a don Ok, gracias Carolina, muy atenta, gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias Moisés, un abrazo grande y siempre es un agrado poder conversar contigo. Sí, pues tenga seguimos, un lindo día. Seguimos aquí conversando. Saludos a Felipe también y al colega y a todos quienes nos escuchan, que tengan un bonito fin de semana. La última, don Felipe Donoso, muy breve, 30 segundos, su candidatura, ¿cómo va? Mire, yo estoy dedicado en este momento a promover la candidatura de Joaquín Lavín en la primaria, así que recuerdo que estamos a exactas 3 semanas del 18 de julio y los invito a votar. Las medidas sanitarias están tomadas, va a ser una elección administrada por el CERVEL, y por cierto quiero desearle a las dos personas que hoy día nos acompañan el mayor de los éxitos como concejales, trabajar por la ciudad y poder sacar adelante proyectos que unan a Chile, proyectos que permitan que todos los ciudadanos disfruten de un mejor país. Felipe Donoso, ex gobernador, candidato a diputado y vocero del movimiento Maule Unido. Gracias Felipe, hasta cualquier momento, y cuídese usted y a su señor padre también, ¿eh? Y su familia. Muchas gracias, muchas gracias. Felipe Donoso, gracias como siempre él, muy pendiente de este programa Impacto Regional, y nosotros así, nos estamos despidiendo junto a Roberto Ramos, ahí, como siempre ahí, en el Control Master, y de Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Nosotros, ojalá que le, por supuesto, estos temas que están en boga, que están en el momento, que están a nivel nacional, sea motivo de educación y también se tomen aquí en cuenta en la región del Maule. Nosotros así nos estamos despidiendo, señora, señor, en este programa Impacto Regional aquí, como siempre, en Mágica y Amiga y en todo este conglomerado. Siga usted en nuestra compañía, ya viene el deporte y también un resumen a las 13 horas. Nos vamos. Gracias y hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.